Vamos a escuchar aquí en Radio Insurgente la voz de los sin voz, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde las montañas del sureste mexicano. Callando nos moríamos. Sin palabras no existíamos. Luchamos para hablar contra el olvido. Contra la muerte. Por la memoria y por la vida. Luchamos por el miedo a morir, la muerte del olvido. Es necesario hacer un mundo nuevo. Un mundo donde quepan muchos mundos. Donde quepan todos los mundos. Subcomandante Marcos. Enero de 1996. Gente de Radio. Más de 30 años integrando mundos diversos. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí.